La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Pues tenemos a esta hora a la subteniente Frixi Sierra. Ella es comandante encargada en este momento en la estación de policía León 13. Le damos la bienvenida, subteniente. Muy buenos días y bienvenida a Periodismo Público Radio. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se ha realizado en el municipio de Soacha, es la estrategia Mujer y Género. Y pues para eso, pues hoy nos acompaña Frixi Sierra, la subteniente. Cuéntenos un poco de esta estrategia, subteniente. Bueno, buenos días. La estrategia que estamos manejando directamente con el comando del Departamento de Policía Cundinamarca y en cabeza del comandante de acá de Soacha es directamente violencia contra la mujer. Manejamos un programa el cual es nominado la estrategia ENFAC, Estrategia Integral de Protección a la Mujer, Familia y Género. ¿De qué se trata esa estrategia? Colaborarle a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, sean familiares y demás. Pues es directamente, solamente pues el tema directamente con las mujeres, apoyarlas en el requerimiento que ellas necesiten. Bueno, ¿y cómo es la ruta de atención acá en este caso? Si una mujer ha sido víctima de violencia, ha sido maltratada en su hogar, en su trabajo, ¿qué tiene que hacer para que ustedes la apoyen? Bueno, directamente pues nosotros les damos el número telefónico de nosotras, nos acercamos directamente a ella y tomamos el caso personal. Directamente lo manejamos en este momento, yo soy la encargada, me hacen el requerimiento a mí, yo me dirijo directamente y hablo pues con cada una de las afectadas y empezamos con el procedimiento, sea necesario si llevarlo a comisaría de familia y demás. Trabajamos de la mano con las tres comisarías. Entonces ya ponemos el caso en conocimiento de una de estas comisarías y empezamos diferentes procedimientos. ¿Cuáles son los casos que más se presentan acá en el municipio? Bueno, uno de los casos más comunes acá directamente es el maltrato a la mujer, pues por sus esposos. Bueno, yo sí quiero, bueno, contarles acá, ¿no? Estamos con una mujer, estamos hablando de estrategias de mujer y género, pero aparte del trabajo que están haciendo, pues tenemos a una mujer, profe Diana, es que en este momento está de comandante en esta estación de policía y qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno es ver cómo también las mujeres y el papel que están desempeñando actualmente en esta institución. Y justamente quería preguntarle sobre eso a la subteniente, ¿cuánto lleva en la policía? ¿Hace cuánto está allí en la estación de León 13? Bueno, directamente en la estación como comandante, pues solamente aproximadamente 20 días como comandante encargada, porque el comandante de la estación en este momento él se encuentra pues descansando, está en sus vacaciones. Aproximadamente en la estación llevo 3 meses y medio, se ha tratado de hacer un buen trabajo en cabeza pues obviamente del comando de departamento y con mi coronel Lara, diferentes planes y lo que dice sí es verdad, obviamente el tema de la mujer, siempre falta de pronto como el toque femenino también acá en cuanto a la policía, nosotros somos pues dicen la cara amable de la policía. La cara amable de la policía. ¿Y qué retos tienen ustedes allí actualmente en la estación de policía? Bueno, directamente lo que estamos trabajando son en los colegios, diferentes planes, evitar los hurtos y pues darle tranquilidad a la comunidad. Bueno, pues ahí está el tema, profe. Qué bueno también que sean las mujeres las que encabecen pues esta institución y que estén trabajando de la mano justamente para proteger y para ayudar a todas las demás mujeres que pues de cierta manera están sufriendo maltratos, flagelos y demás. Pues yo sí quiero preguntarle a la subteniente, la mujer, entonces ya hablamos de los pasos a seguir en este caso, de esas mujeres que han sido víctimas de la violencia y demás, ¿a dónde los pueden contactar ustedes? ¿Cómo pueden vincularse o ser parte de este proyecto? Bueno, el número telefónico es 320-991-5582. 320-991-5582 o directamente al número que maneja la Mujer y Género, que es 350-554-2606, 350-554-2606. Aparte pues de eso también quería hacerles una invitación a todas las femeninas que nos quieran acompañar el día 6 de octubre a las 18 horas, a las 6 de la tarde en el SENA. vamos a realizar una actividad directamente pues con el tema de todas las mujeres. Se va a realizar pues una entrega de algunos obsequios, se les van a dar unas charlas, algo directamente pues con todas las mujeres acá de Soacha. Están cordialmente invitadas todas. En el Tecnoparque. ¿Sí? En el Sena, sí señor. De la autopista Sur. Sí señor. ¿Puede ir cualquier mujer? Sí señor, cualquier mujer. Obviamente pues directamente llegan a las 18 horas y ya empezamos con la actividad. Es una actividad muy bonita que queremos realizar pues para que cada una de las mujeres de acá de Soacha puedan disfrutar. Bueno, tú nos estás comentando que van a realizar charlas, que van a realizar una actividad muy importante para todas las mujeres. Es decir, que la especialidad de mujer y género que te cuento, Felipe, por primera vez llega al municipio, porque hasta hace algún tiempo no estaba esa especialidad acá. Además del tema de violencia, entonces, ¿qué otros temas trabajan ustedes aquí con las mujeres del municipio? Diferentes capacitaciones. Queremos en especial, bueno, uno de los temas que vamos a realizar en la reunión es hacer el lanzamiento de 15 microempresas que se van a realizar acá nuevamente en Soacha. ¿Qué se quiere? Brindarles pues un trabajo a las madres cabezas de familia que han sido tema de violencia intrafamiliar. Se les quiere dar una microempresa, por llamarlo así, en panadería, costura y restaurantes. Son 5 de cada una. Se va a iniciar con el sector de León 13, Cazuca y Compartir, que son uno de los sectores pues más afectados acá directamente en Soacha. Cuando hablamos de mujer y género, también está la comunidad LGTB. Sí, señora. ¿Cómo es el trabajo con esta comunidad? Sí, no, con ellas también estamos trabajando obviamente de la mano. Las reuniones obviamente también están invitadas, en las campañas también se está realizando directamente también con ellas. Ellas también obviamente están incluidas en el tema que estamos manejando nosotros. Bueno, y para prevenir la violencia de género también es muy importante contar con esos compañeros que a veces no entienden pues la delicadeza y la vulneración de la mujer frente a su hogar. ¿Ustedes cómo trabajan con estos hombres que han sido agresores de sus compañeras, de sus novias, de sus esposas? No, directamente es un trabajo, pues en especial es una experiencia muy bonita que yo he tenido acá directamente en mi estación. El personal apoya bastante a las femeninas. Contamos con 4 o 5 femeninas más o menos en cada una de las estaciones que trabajan directamente en vigilancia. Ellas el apoyo de los compañeros ya directamente, la verdad es muy bueno, son muy compañeristas y en la policía pues la idea es trabajar todos de la mano. Bueno, yo quería saber aproximadamente cuántas mujeres, pues calcula la subteniente, cuántas mujeres están participando de este programa. En el programa de este momento tenemos más o menos unas 150 mujeres ya vinculadas en el programa, obviamente incluyendo la invitación es para que llegue gente, la gente que necesite. La idea es brindarle el apoyo a todas las mujeres de Soacha. En este momento más o menos unas 150 mujeres tenemos ya vinculadas. ¿Y más o menos entre qué edades? No, límites de edades no tenemos. El proyecto como tal que estamos manejando ahorita sí obviamente digamos requiere de algunos requisitos que son ser madres cabezas de familia, no contar con un empleo estable y adicional a ello tener pues hijos. ¿Y ser de Soacha? Sí señor, obviamente ser de Soacha. Bueno, pues ahí está la invitación a todas las mujeres también que quieran ser parte de esta estrategia Mujer y Género en Soacha que está liderando la Policía Nacional y específicamente pues allí también desde la Estación de Policía de León 13 con quien está comandando actualmente la subteniente Frixi Sierra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mi amable.